Mario Benedetti, dueño de este complejo espectacular, es un gusto poder saludarlo, lo está escuchando toda la barría. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Así que se han sentido cómodos en mi casa. Bueno, realmente nos hemos sentido como en familia, ¿eh? Muy bien atendidos, el cafecito, el agua, realmente nos hemos sentido muy cómodos. Empezamos, le vamos a comentar, a las 4 de la tarde, allí afuera, pero el viento lentamente nos empezó a echar para adentro y nos comentaban las chicas que habitualmente ocurre que cuando el viento empieza a soplar en los edificios hace que la gente se mueve para adentro. Y lógicamente porque a veces los edificios en sombra y entonces se vuelve un poco más difícil estar afuera. Sin embargo, sobre la parte que va al norte, donde ahí sí se mantiene el sol más tiempo, y además tenemos calefacción exterior, ahí se queda. Pero del lado aquí, que tenemos la excelente vista, lamentablemente a una cierta hora hay que entrar. Bueno, entre distintas visitas que tuvimos, anduvo el gerente de nuestra emisora, el cual él es escritor, y nos decía realmente un paisaje como para sentarse a escribir algo porque inspira. Realmente es paradisíaco estar en este lugar porque está a metros del mar, se puede ver todo, puede disfrutar un café, disfrutar una comida. Realmente un lugar fantástico. Estuvimos recorriendo un poco el complejo, la historia de Tío Curcio. Tiene muchos años, pero para nada se ha quedado en cuanto a la tecnología. Tiene absolutamente beneficios para trabajar con internet, para ponerse realmente muy cómodo. Bueno, es lógico porque, bueno, yo soy ingeniero y, digamos, yo soy un científico y entonces aquí trato de aplicar todo lo que yo tengo, digamos, de conocimiento, los vuelco también a esta actividad, que esta es una actividad familiar, digamos, esto viene por mi familia. Entonces, bueno, lógicamente he tratado de estar aggiornado en todas las necesidades que tiene el público y con todas las actividades tecnológicas desde el punto de vista, desde el llamador en la mesa a cocinas que son de temperatura controlada y humedad controlada, equipos de frío especializados para hacer túneles de frío, lugares para procesamiento de alimentos con temperatura controlada, con aire acondicionado, y comidas que tienen tratamiento especial, o sea, tenemos comida para celíacos, comida para naturistas, para todo tipo de gente. O sea que hemos tratado de estar siempre en la vanguardia en lo que es gastronomía. Mario, realmente las comunidades están a la vista, entramos a través de la página de internet, todas las comunidades que teníamos, sabíamos a dónde íbamos a llegar porque Luis Ochi, que anduvo hace un par de años, nos decía todas las comunidades que teníamos. También a propósito, ¿cómo ha sido el movimiento? Charlando con distintos comercios, lo que veíamos a través de los medios, se esperaba una muy buena temporada turística. Habitualmente en febrero baja un poquitito el movimiento, que es normal, pero ¿cómo ha sido este verano 2011? Bueno, enero, que ya terminó, te puedo decir que ha sido muy buen enero. Sí, yo te diría que ha sido, para nosotros, un enero excepcional. Febrero ha disminuido mucho. Todavía no te puedo decir, porque a mí me gusta ver con el hecho consumado, es decir, todo el mundo dice, no, la semana que viene no viene más gente, entonces yo no puedo hacer una predicción. Hasta ahora, todavía ni siquiera he mirado ni comparado con respecto al año pasado. Yo creo que febrero va a ser normal, no va a ser ni mejor ni peor. Enero fue mucho mejor. Bueno, Julián, uno puede ver, vos llegaste hoy, yo estoy hace una semana aquí en Mar del Plata y puede ver un movimiento menor, por ejemplo, a enero, que anduvimos también pegándonos una vueltita. Pero bueno, te sorprendiste, en realidad, cuando llegaste aquí a Tío Curcio, en las instalaciones, te sentiste en un lugar paradisíaco. La verdad que sí, es un complejo que me ha sorprendido para bien. Uno, como bien recalcaba Iván, tenía idea de dónde venía. Sabemos que aquí se realizan espectáculos de todo tipo. Bueno, de hecho, está Ricardo Ford realizando su obra de teatro en esta temporada de verano 2011. Pero estaría bueno escucharlo a Mario también, que él nos cuente qué otros espectáculos se vienen. Sabemos que hay una fiesta muy grande de fin de año que se realiza con un show de fuegos artificiales. Nos contaba una de las chicas, Magalí, que también conversó con nosotros. Bueno, Mario, ¿con qué se puede encontrar la gente en Tío Curcio, que sabemos tiene actividad importante, no solo en el verano, sino durante todo el año? Bueno, para poder mantener este complejo en el estado que se encuentra, uno requiere tener una actividad especial todo el año. El lugar es muy amplio, entonces también hay mucho personal y por lo tanto necesitamos que haya concurrencia permanente. Muy contrariamente a lo que la gente piensa, cuando ve este complejo piensa que acá es muy caro, y esto es normal, no es muy caro. Es una de las cosas que yo tengo que transmitir. No es normal porque, digamos, yo no cobro la naturaleza. Es decir, yo no cobro que esté bien mantenido. Hay que tener un negocio y tenerlo bien mantenido como corresponde. Lo que hacemos nosotros durante todo el año es fines de semana largos o carnavales o Semana Santa, o sea, fines de semana de importancia, siempre tenemos alguna cena show aparte de nuestro restaurante y nuestro café. Y en la temporada tenemos espectáculos, este año lo tuvimos, el año pasado lo tuvimos al Mago Manuel, este año lo tenemos a Ricardo Ford. Esta temporada, como la actividad de Ricardo Ford nos exigió montar un teatro con butacas, etcétera, etcétera, decidimos no hacer cena shows, no tener dos espectáculos, porque este espectáculo realmente requiere una atención muy especial, es un espectáculo con mucha gente, y es un espectáculo que también convoca a mucha gente. Así que bueno, a partir de marzo nosotros comenzaremos con nuestra actividad de cena show. Tenemos un excelente restaurante con una vista fantástica. Tenemos las mejores medialunas de la República Argentina, yo se los puedo garantizar. Son famosas, aunque ustedes no lo crean, pero ya se las voy a hacer probar. Son medialunas artesanales, tenemos muy buena repostería, tenemos un café también con muy buena vista. Después, siempre tenemos, además tenemos un kinder abierto en temporada de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana para todos los chicos que disfrutan mucho, para chicos hasta 15 años y en el invierno desde a partir del mediodía hasta las 11 de la noche durante todo el invierno. Es un lugar que tiene una cámara de televisión y que se ve de todos los lugares del salón, se ven los chicos que, bueno, realizando sus actividades. Y es un kinder que no es un pelotero, es un kinder de trabajos manuales. Es un kinder donde se dibuja, donde se construye, donde se fabrica, y si los chicos se los llevan a su casa. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos aquí para ofrecer. Mario, ¿cómo surge la posibilidad de tenerlo a Ricardo Ford aquí en su complejo, en Tío Curcio? Bueno, Ricardo es uno de los personajes más mediáticos de la Argentina. Tiene mucha gente que lo quiere, mucha gente que no lo quiere, pero imagino que tenerlo aquí en su complejo debe ser también una forma de promocionarlo. Aquí en Mar del Plata, Tío Curcio es recontra conocido. ¿Quién no conoce Tío Curcio, no? Pero creo que la presencia de Ricardo Ford aquí en su complejo hace que justamente Tío Curcio sea conocido en todo el país. ¿Cómo surge esta posibilidad de tenerlo en esta temporada? Bueno, yo creo que Ricardo es una persona que es conocido en la forma mediática, digamos, no hay ninguna duda que debe ser el personaje más mediático que hay en este momento. Tío Curcio es una casa que es conocida internacionalmente. El año pasado estuvo el Mago Manuel y el promotor de Emanuel, Alejandro Arellano, y Alejandro Arellano fue este año el promotor de Ricardo Ford. Y cuando Ricardo Arellano vio las características de nuestras instalaciones, la calidad de nuestro salón, la capacidad que tiene y además nuestra predisposición a adaptar nuestras salas para que cumpla con las condiciones que se requieren, pensó en traer a Ricardo, y cuando me lo propuso, yo hablé con él y nos pusimos de acuerdo, pusimos ciertas pautas, nos pusimos de acuerdo, y hasta ahora creo que tanto yo como él hemos cumplido, no he tenido ningún tipo de problema, ha sido un placer trabajar con él. Entonces, yo pienso que hemos salido ganando los dos. Primero porque él se ha encontrado con una magnífica sala, se le hemos adaptado a sus necesidades, tiene un lugar donde se siente cómodo, nosotros tenemos toda la publicidad que nos da, él está trabajando muy bien, o sea que la combinación de él con nuestra casa han hecho de que realmente hace un suceso. Él ha trabajado muy profesionalmente, yo tengo que decir, no he tenido absolutamente ningún problema. Y he visto la obra y la obra ha sido, digamos, yo no soy un muy buen especialista de teatro, pero la obra para mí es una obra que está hecha con mucha profesionalidad y habrá quien le guste y a quien no. Eso ya es un problema de gusto personal. Pero no puedo negar de que tanto el coreógrafo como la escenografía, como el director, como la música, como los bailarines, como las estrellas, actúan y trabajan muy profesionalmente, vienen a ensayar, ensayan mucho, quieren hacer la obra de la mejor manera para su público, y yo creo que el público se lo está agradeciendo. Mario, realmente estamos muy bien atendidos, vamos a reconocer la calidez de las chicas que nos han traído el agua, el café, de los chicos también, realmente ese trato con la gente también se refleja. Y es verdad lo que decía, uno se debe imaginar, tío Curcio, da vuelta a la vista, ve la playa Varese, un paisaje extraordinario, ¿cuánto valdrá un café? Y un café vale lo que vale en cualquier lugar, es decir, y constamos porque... Vale 8%. Sí, tal cual, que es lo que vale en cualquier lado, es decir, que por ahí muchas veces ocurre eso, en tal lugar, fíjate qué, porque... Y no es, y pareciera que es una buena forma también de el cliente atraerlo, realmente o darle lo que necesita. En cualquier lugar donde entras también volvés, es una cuestión lógica. Y creo que por ahí está en la mentalidad de lo que está planteando Mario, de tratar bien al cliente, insisto, y vamos a remarcar, Julián, porque hemos vivido una atención fantástica, ¿eh? De la gente, de los camareros de aquí, realmente creo que usted se debe sentir orgulloso porque es gente muy cordial, muy amable, y eso también hace a la convivencia de... Es gente joven que hemos formado durante todo el año, es gente que le hemos enseñado que el servicio es lo primero. Esto no quiere decir que tengamos la suerte de que siempre salga todo bien. Piensen que acá pasan muchas personas y muchas veces tenemos golpes de trabajo que son inmanejables y a veces algunas personas hemos tratado mal involuntariamente. Lo que sí les puedo garantizar es que en nuestro criterio, para nosotros la atención es fundamental y estamos pendientes para tratar de adivinar lo que el cliente quiere. Eso es como nosotros interpretamos la atención. En el 90% de los casos, 99% de los casos, lo hacemos. Otras veces fallamos, que es lógico. Mario, bueno, de mi parte, Julián, se nos está terminando el programa, algo querías apuntar, pero sobre todo agradecerle todo, ¿eh? Agradecerle a Mario porque nos han tratado de maravillas cuando surgió esta propuesta de hacer línea de dos desde Mar del Plata. Mario, lo conversamos con, tuvimos una reunión para diagramar cómo iba a ser nuestra estadía aquí, cómo iba a ser el programa con el gerente de programación de la emisora, Luis Ochi, y Luis nos dijo, chicos, sin ninguna duda los voy a mandar a tío Curcio. Luis estuvo en su momento aquí, ha quedado maravillado, al igual que nosotros, en el día de hoy, así que, Mario, simplemente agradecerle, ojalá podamos estar aquí nuevamente haciendo el programa, porque la hemos pasado de maravillas, hemos estado en familia prácticamente, en el día de la familia como es el domingo, y nada, simplemente gracias, y bueno, será hasta la próxima, Mario. Bueno, hasta la próxima, depende de ustedes si quieren venir, acá está abierto. Y feliz día de los enamorados para todos mañana. Espero que lo pasen muy bien, que es un día muy especial. Bueno, sin duda, si usted está un poquito enamorado, si viene a tío Curcio, se toma un cafecito, si viene a la nochecita, se va a terminar de enamorar, Julián. ¿Hay algo especial, Mario, para mañana o simplemente queda a criterio de las parejas que vengan? Queda a criterio de las parejas que vengan, pero digamos, nosotros tenemos sorpresas para los enamorados y hay un menú especial. Y va a haber, digamos, un acompañamiento musical acorde, no va a ser un show, sino que vamos a ambientar el lugar para que los enamorados se sientan cómodos. Bueno, ya me está llegando un mensaje que me quieren que la traigan, me parece. Bueno, muchísimas gracias a Mario Benedetti, responsable de aquí de Tío Curcio, un lugar, Julián, donde, bueno, el reloj dice que se nos ha terminado el programa, han pasado invitados, desde la presencia de el subcampeón de automovilismo marplatense del año 92 como Juan Manuel Landa, referentes de personas olavarrienses que están viviendo aquí en Mar del Plata, el gerente de nuestra emisora, realmente una tarde fantástica, hemos pasado con un sol espléndido, nos vamos con un poquito de sombra, pero recomendamos, Avenida Patricio Peralta Ramos y Colón es la cita, usted cuando sube por la Colón no se cae, Usted cuando sube por la Colón parece que mira para abajo el mar. Antes de doblar, frene ahí, frene y va a ver allí el restaurante Tío Curcio, el complejo, mejor dicho. Bueno, Mario, ¿algo más que quiera apuntar? Sí, me olvidé decirte que el día viernes 18, o sea, el viernes próximo, a las 20 horas, hay una charla sobre la máquina de Dios, principios, funcionamiento y aplicaciones. Es una charla de divulgación a nivel público general. Está adaptada para jóvenes por encima de 14 años. Pueden venir menores, no hay ningún problema. Es una charla que está subida en YouTube y que, digamos, tiene un éxito fantástico, así que están todos invitados. Realmente es una charla para aquellos que les gusta o tienen interés de cómo es el universo y de qué se está buscando con esta máquina. Eso va a estar revelado el día viernes a las 20 horas. Bueno, seguramente muchos que están escuchando la radio, mucha gente de La Barría que ha optado para venirse en febrero. Dicen, no, enero es embotellamiento tras embotellamiento, está lleno de autos, viene para febrero, está invitado, ¿eh? Es gratuita, otro gran detalle. Se viene a Tío Curcio, disfruta de una jornada muy especial, o sea que las alternativas están dadas.